algo que podríamos decir que nos han copiado a los españoles son los churros en China, aunque ellos insisten en que su youtiao, como le llaman, nació en la ciudad sureña de Hangzhou. Youtiao es una comida muy típica china, casi igual que las porras españolas. Es como si fuera dos porras unidas. Está hecho con harina, huevo, sal, aceite y agua templada. Tiene la misma textura que las porras. Es crujiente, pero con menos aceite. La gente suele comer con leche de soja para desayunar. Y también echamos ajuco. Es muy rica. Gracias a Fei Yanshu, que nos ha mandado este comentario sobre uno de los desayunos que más les gustan a los chinos. Es tan popular, de hecho, que en 2008 una cadena americana de comida rápida lo incluyó allí en su carta. Antes de atender sus consultas esta semana, ya saben que pueden enviarnos dudas, quejas, preguntas. Sí, por audio a nuestro WhatsApp 679-017014, 679-017014. También les atendemos a través de nuestras redes sociales, por mensaje a través de Twitter en @códigodebarras, también en Facebook e Instagram, o por correo electrónico. Si lo prefieren, tomen nota, códigodebarras@cadenaser.com. Hoy abrimos el libro de reclamaciones con José Carlos Cutiño, abogado de la OCU. José Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tenemos una primera consulta. Tiene que ver con la plataforma de venta online china AliExpress y nos la manda Rodrigo. Nos dice que ha aplicado un código de descuento en una compra que hizo en AliExpress. El código no funciona y denuncia que esta promoción es un fraude, pero que la empresa se ha lavado las manos. José Carlos, ¿qué puede hacer? Bueno, en este caso ya AliExpress tiene oficinas en España, con lo cual pues podemos seguir el trámite habitual para la reclamación de cualquier tipo de empresa que desarrolla su actividad en nuestro país. Lo que sí es verdad que tenemos que tener presentada una reclamación a través del servicio de atención al cliente para poder acreditar que hemos ejercitado ese derecho previamente ante la empresa, y en caso de no recibir ningún tipo de satisfacción, porque entendemos que ese código de descuento es el típico código promocional de la propia plataforma, no estamos hablando de un proveedor en concreto, sino que es una promoción de la propia AliExpress. Bueno, pues en este caso, directamente trasladar nuestra denuncia a los servicios de consumo de la provincia donde residamos, para que se ocupen ya ellos de tramitar el correspondiente expediente sancionador. A día de hoy no nos consta que AliExpress, al margen de sus mecanismos de resolución de disputa, pues se haya adherido a sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos, aunque podría ser una solución tratar de tramitarlo a través de una junta arbitral de consumo, aunque, como digo, no me consta que a día de hoy se haya producido esa adhesión. Claro, y en los arbitrajes, como siempre explicáis, es importante que la empresa esté adherida, ¿no? Es fundamental, porque es un sistema de resolución que tiene el mismo valor que una sentencia judicial, pero que es de carácter voluntario para ambas partes. Es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo en someter el conflicto a este tipo de órgano de resolución extrajudicial. Uh-huh. Si la otra parte no accede a tratarlo por este procedimiento, pues no se puede hacer, con lo cual lo que nos queda es eso, la denuncia ante las administraciones de consumo, que puedan sancionar en un momento dado una actuación irregular constitutiva de infracción en materia de consumo, como sería una promoción falsa o engañosa, que es lo que tenemos por delante, y si no obtenemos una resolución satisfactoria, bueno, pues siempre nos queda la posibilidad de instar una demanda ante los tribunales de justicia, que en las cuantías que nos movemos pues no requieren de abogado y procurador, se sustancian por la vía del juicio verbal y es relativamente sencillo de interponer y de resolver. Uh-huh. La siguiente cuestión, que nos llega desde Twitter, Domingo nos cuenta que Yoigo ha retirado de su cuenta 60 euros sin ningún motivo justificado. Dice, tras reclamar, le informaron de que le devolverán el importe en un plazo de 20 a 60 días. Aún así, él quiere saber si tiene derecho a alguna indemnización por el error y por la espera del reembolso. Bueno, en el caso de los operadores de telecomunicaciones no existe un tipo de indemnización automática como se puede dar, por ejemplo, en el sector eléctrico, cuando hay una mala atención por parte de la empresa o se comete un error de gestión. Por lo tanto, en este caso, partiendo de que efectivamente se consolide y se ejecute esa devolución y que Yoigo termine asumiendo que ha sido un error propio, lo que cabría es reclamar por daños y perjuicios. Pero claro, aquí la cuestión es que esos daños y perjuicios tienen que estar acreditados. Es el único tipo de indemnización al que podemos aspirar. Por ejemplo, si nos han quitado el saldo que teníamos en la cuenta, estamos hablando de 60 euros, y estábamos esperando que nos hicieran un cargo de cualquier otro tipo de servicio, de una tarjeta, de lo que fuera, y no lo hemos podido atender por precisamente por la mala actuación de Yoigo, pues podremos reclamarle a Yoigo esos perjuicios que nos ha ocasionado el hecho de que nos hayan realizado un cobro indebido. En estos casos habría que documentarlo y efectivamente podríamos hacer una reclamación, en este caso de daños y perjuicios, podríamos tramitarlo ante los órganos de protección del consumidor, como por ejemplo la Oficina del Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio, y tendríamos derecho a que nos compensaran por ese perjuicio que se nos ha causado. Si no se ha producido un perjuicio efectivo, económicamente valorable, pues realmente hay poca posibilidad de poder obtener una compensación por esta vía. Y una denuncia desde Valladolid. Pedro dice que el ayuntamiento está utilizando espacios públicos para la venta de distintos productos que no garantizan, además, la higiene necesaria. El ayuntamiento, en su ordenanza, lo tiene prohibido utilizar el espacio público para la venta, el almacenaje y exposición de frutas, verduras, legumbres, etc. Pues bien, por mucho que te quejes, e incluso ahora en época de COVID, no hace caso el ayuntamiento, ni manda la policía, ni lo denuncia ante Salud y Consumo de la Junta de Castilla y León, que esta también lo tiene prohibido por no garantizar la higiene para el consumo humano. Dice Pedro que ha denunciado esta situación en varias ocasiones, pero no le han dado respuesta. ¿Qué más puede hacer? Bueno, tendríamos que ver si él realmente está poniendo de manifiesto situaciones puntuales y concretas, ejerciendo como denunciante, o simplemente lo está poniendo en conocimiento, digamos, de la autoridad, de una manera informal. Evidentemente, ante que nos encontramos ante una situación de dejación de funciones, de inacción por parte de la administración pública, que habría que, denunciar a través de los mecanismos que tenga habilitado el propio ayuntamiento. Podría ser el defensor del ciudadano, si lo tiene, incluso el defensor del pueblo, de la propia comunidad autónoma, ante una denuncia administrativa que no es resuelta por el propio ayuntamiento. Aquí se mezclan además dos cuestiones. Por un lado está el tema de la ordenanza de ocupación del espacio público, que efectivamente el ayuntamiento es el principal interesado en hacerla valer, y por otro lado también la normativa en materia de salubridad, de higiene de los productos alimentarios. En ese sentido también podría elevar su denuncia a los servicios de consumo de la propia comunidad autónoma, que sin duda lo trasladarían también a los servicios competentes en materia de salud para poder intervenir si eso conllevara un riesgo para la integridad de las personas. Y un último mensaje que nos manda un oyente desde Canarias. Yeray es cliente del Banco Santander y se queja de que la aplicación de móvil que usa esta entidad está desactualizada, que lleva sin actualizarse desde 2018. Muchos usuarios se quejan de esto porque al final, la aplicación va más despacio, no se adapta a todos los teléfonos, pone más difícil operar. José Carlos, ¿tienen los consumidores derecho a exigir una aplicación de sus bancos lo más nueva y actualizada posible? Bueno, aquí realmente las obligaciones de las entidades bancarias en todo lo que se refiere a las plataformas electrónicas se suele circunscribir a dos aspectos fundamentales, que son la protección de los datos, un elemento fundamental, y por otro lado también la protección de la seguridad de las transacciones. En lo que se refiere a la calidad de la plataforma, a su agilidad, a su eficacia, realmente no existe una regulación específica, aunque podríamos denunciar el caso en aquellos supuestos en los que realmente la mala calidad de la plataforma nos conllevara algún tipo de perjuicio, el no poder realizar una transacción, el que se produjeran mermas en la seguridad, que no pudiéramos utilizar en un momento dado los medios de pagos habilitados. En estos casos sí que podríamos documentar esa incidencia y pedir una compensación al banco por el perjuicio que nos haya causado el mal funcionamiento de la plataforma. Otras cuestiones relativas a su eficacia, a su actualización, o simplemente el hecho de que sea más o menos operativa o cómoda para el usuario, pues serían aspectos bastante menos fáciles de denunciar, y desde luego tendrían mucho más que ver con el propio interés de la entidad financiera en que sus clientes tuvieran un servicio que les estimulara de verdad a utilizar estos canales, que son ahora mismo de interés pues prácticamente para todas las entidades que están optando más por las transacciones electrónicas que realmente por la actuación bancaria presencial, ¿no? Uh-huh. Y además que las actualizaciones localizaciones siempre sirven para evitar virus, ¿no? Y entradas indeseadas. José Carlos, muchísimas gracias, abogado de la OCU, gracias por estar con nosotros esta semana. Gracias a vosotras, un placer. Now love is all I got, I can't live, love is all I got, only love.